Fuente les decía que como un símbolo, o sea, como un simbolismo, como un, no un ritual, no un rito, ¿sí? Sino porque nosotros no hacemos un ritual, porque nosotros hemos venido al conocimiento, el Poderoso nos ha permitido entrar en esa menujá, y hemos entendido que esa levadura de la que ahora habla, de la falsa doctrina, habla del pecado que tenemos que sacar de nuestras vidas, no solamente en esta fecha, sino durante los 365 días del año, perseverar, dice Pablo a Timoteo, persevera en esto, ten cuidado de la doctrina, ¿sí? Cuánto cuidado hay que tener de que no estar metiendo una doctrina que pueda hacer estar cayendo a los hermanos y haciendo que muchos se pierdan por causa de lo que estamos enseñando. Ese es el tema, mi hermana Bariña, ¿sí? Mi hermana Bariña, ese es el tema, que esa Torá es perfecta, no tiene levadura, mi hermana. Tú estás mencionando que el Mesías se limpió de esa enseñanza con levadura. Esa enseñanza de la Torá perfecta no tiene levadura. Ese es el punto. O sea que no hay que hacer el simbolismo, a eso es a lo que se refiere, ¿no? No te estoy hablando del ritual, Bari, de hacerlo como se hacía en el pueblo judío, ¿sí? No hablamos de eso. Creo que a través del tiempo creo que somos muy perfeccionistas acerca de lo que hablamos o lo que decimos. Creemos a veces ser muy entendidos, creo que a veces abusamos de que el conocimiento que se adquiere es grande. Es grande el aspecto de que no cualquiera lo entiende. Me digo no cualquiera porque la mayor parte de nosotros hacemos el intento por esforzarnos a comprender y entender. Pero me llama mucho la atención acerca de esto. Me llama mucho la atención porque queremos ser tan perfeccionistas acerca de querer ser muy entendidos acerca de lo que se está haciendo mención. Me llama la atención lo que pasa constantemente. Y me llama mucho la atención acerca de lo que se comenta, a veces de lo que se dice. El verso que dice, me quieren tentar con lo que no es Dios. Me quieren poner a hacer con lo que es Dios. ¿Me escuchan bien ahorita, mis hijos? ¿Me escuchas, Marzo? Mi hermano, Ezequiel, Alfonso, Adolfo, ¿escucha ahora sí bien? Bueno, acerca de lo que estaba describiendo, Gabriel, que no me dejó el pozo desde lo alto o desde el cielo, voy a comenzar mis hermanos. Creo que abusamos a veces del saber y del conocer como mencionábamos. Creo que abusamos acerca de lo que hemos conocido, de lo que estamos abusando. Dice que no se debe celebrar de una forma legal. Si no se debe celebrar de una forma legal, ¿por qué lo hizo de esa manera? Saulo en una forma literal. Resulta que no se debe comer con levadura. Literalmente no dice que hace sin levadura, pero se debe de hacer, no importa que lleve levadura. ¿Qué conclusión estamos llegando? ¿A qué tipo de pensamiento estamos llegando? Creo que la escritura es que nos debemos de guardar de la doctrina del fariseo y del escriba. A veces creo que queda en la mente con la imagen o la idea de que la doctrina son una enseñanza, un conocimiento. No estamos hablando de los terceros y no estamos hablando acá de las cosas que enseña los pueblos, como el hecho de matar a uno, de que hacemos, como el quitarle la vida al adúltero, al maldiente, al borracho, al ladrón, y empezamos a ver que la mayor parte de todos estos versos que describe la escritura pareciese que la doctrina tenía que ver con palabras, con pensamientos, y no tenía que ver con acciones. Ahí me escuchan mejor.

Y para mejor muestra está la primera carta a los Corintios, bimbales que lo peguen. Antes voy a leer lo que dice Varinia. No entiendo por qué nombras a mí sola, Alfonso, perdón, pero no veo la expresión de algunos hermanos más. No soy solo yo quien lo entiende así, pero te la agarraste conmigo. Bueno, ¿me dices a mí, Alfonso? Sí, estoy hablando porque es la misma actitud que el mismo viernes vi acerca de que era una rivalidad que se tuviera con Marcelo. Es una rivalidad y creo que los demás hermanos no hacen este tipo de cosas. Él está copiando los versículos, está copiándolo. Sí, mi hermano. Yo comenté algo, pero ya, si hay algo contra mí, o sea, y yo he hecho algo mal y obrado de alguna mala manera, les pido perdón a los tres hermanos. O sea, en mí no estaba nunca el sí, el, pero en mí no estaba nunca el querer hacerle un daño a ellos. Pero el día, bueno, si bien se había actitud, pero ninguno de ni María ni Luis, perdón, ni decía, o sea, leímos el verso y nos decían que era literal. Y después leímos el verso de 29 y ahí claramente la escritura dice que era una guerra literal. Entonces, creo que en este tipo de cosas uno tiene que realmente tener ese temor del poderoso y saber reconocer que una vez se equivoca, porque realmente nos equivocábamos. Y realmente se habían equivocado, lo creo yo, que decían que no era literal y después la escritura misma le demostró que es literal. Y son este tipo de cosas que nos tenían que hacer también, o sea, hacer. Sí, acerca de esto, ha sido este tipo de no de preguntar, porque las preguntas siempre surgen. El hecho es de que dice, no me queda claro. ¿Cuál es lo que no queda claro? Creo que por eso estoy invitando que la primera carta a los Corintios, creo que si realmente hay amor a los demás, creo que todos venimos con la intención de aprender. Ahora, si a alguno no le queda claro o tiene algún problema con ello, puede hablarlo directamente con el que está enseñando, pero en otro momento. Pero no es así, sino que se pegan los versículos, se copia lo que dijo el hermano, lo que copia el otro hermano, y se sigue pegando, y se vuelve a pegar, y se vuelve a insistir, y se vuelve a insistir. Voy a invitar a que quede esto claro, porque creo que no es una idea de un hombre, creo que es una idea que tenemos los que estamos escudriñando la palabra. Si alguien piensa que esto no es literal, y si no piensa que esto es simbólico, que si piensa que nada más es simbólico, pues bueno. Creo que estaríamos peleando una batalla, estaríamos peleando algo que no tiene razón. La primera carta a los Corintios en su capítulo 11 habla de un hecho literal que practicaban los creyentes y que se reunían, y tanto que se les llama la atención porque algunos comían del pan y bebían del vino que estaba en el lugar donde se habían reunido para celebrar el Pesaj. Resulta, bueno, el nuevo pacto de la sangre del maestro, y resulta que él les dice que no tenéis casa en donde comáis y bebáis. Entonces, si esto no es un hecho literal, entonces, ¿cuál sería la explicación? Entonces, en la simbología. Ahora, la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, en su versículo 6, hasta el versículo 10, claramente está describiendo que el comportamiento, si hay algún hermano que fue borracho, ladrón, que tiene estas características, entonces creo... Alfonso... Sí, te escucho bien. Parece que estás agrandando las cosas, porque son preguntas. No, es que tus preguntas, Luis, debes de entender que hay momentos, si tú eres una persona que eres entendida, una cosa es que estés en Facebook y otra cosa es que estés aquí con los hermanos que vienen a celebrar. Yo no estuve en ningún momento, si vas a chequear en Facebook, yo no entré en Facebook desde que entramos a la enseñanza. Mi hermano, te voy a comentar. No uses eso, te pido por favor que no uses eso para crear una imagen, que no corresponde. No estoy creando las preguntas las hice porque quería profundizar un poquito más que profundizar. Es muy simple, esto no agrandemos más la cosa como que de lo que es. La pregunta era muy limpia, la pregunta fue muy limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos la imagen de Mashiach, ¿tenemos que observar la sombra? de las cosas. Por eso mismo, Primera carta de los Corintios, voy a invitar a mis hermanos que la primera carta de los Corintios, en su capítulo 11, está hablando de una forma literal, Luis. En ningún momento te está hablando en una forma simbólica. Y creo que pareciera ser que es algo personal con respecto a Marcelo. En otras ocasiones, cuando tú me preguntas... No era personal. Si era personal, se lo hubiera dicho en forma personal a Marcelo. Normalmente, sabes bien que yo nunca digo nada, me mantengo callado. Pero en este momento están muchos hermanos queriendo estudiar. Y de esta manera, creo que se va más allá de lo que es algo que sea nutritivo. Pregunto a los que estamos aquí. No es nutritivo entender el propósito de la imagen y obrar el propósito de la imagen. Pero tiene un proceso de tiempo. Si desde el principio se está constante, no dejas ni la idea expresar. Estamos en una época de revelación, porque de magia para acá, él nos revela a través de la palabra de él, porque le estamos dando un hermetismo y lo llevamos a dejarlo oculto. Es lo que intenté, por lo menos que se vea en las preguntas. Yo no tengo nada contra Marcelo. Si yo tengo algo contra Marcelo, voy y se lo digo personalmente, no lo tengo que hacer público. Pues ya sabes bien cómo yo me manejo en ese sentido. Creo que somos tantos, y este comportamiento no lo tienes conmigo, ni lo tienes con Esteban. Y el hecho de que Varina hoy en día te esté siguiendo esta imagen, creo que no es correcto. Al menos para los que tienen la intención de venir a escudriñar y celebrar la fiesta como en este día, creo que tenemos veo una etapa diferente, una forma diferente en tu forma de pensar. Yo te pido entonces de favor que si quieres realmente ampliarlo o quieres exponer cuál sería la idea, yo te estoy exponiendo ahorita, hermano Luis Varinia. Te está mostrando la escritura, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que es una forma literal. Si a ti no te cuadra la primera carta a los Corintios 11, versículo 17 en adelante, que no es literal, entonces lo que tendríamos que hacer es demostrar que no es literal. Ahora, si la primera carta a los Corintios, cuando lo describe en su capítulo 5, en su versículo 6 en adelante... No es que no sea literal. Es todo como una estrategia para cubrir y proteger la enseñanza y al enseñador y al mensaje. Por eso mismo. No, entonces, ¿se debe de comer pan sin levadura? En la estrategia que estás viendo tú, ¿no se debe de comer pan sin levadura? Yo no estoy en contra de que se haga la fiesta. Lo que la intención verdadera con la cual yo hice la pregunta era para mostrar que realmente lo más importante ahora es la esencia de la figura, es el propósito de la figura. Simplemente eso. Yo no entiendo por qué vos pusiste o usaste ese ejemplo de que yo estoy rivalizando con Marcelo. Estás creando una imagen que no responde. Yo no te he visto así con ningún otro hermano que tenés. Nunca te he visto con otro hermano así tan insistente. Y te lo puedo comprobar porque en los chats no se ve esa insistencia. Nada más es cuando enseña Marcelo. Y si tu levadura... Bueno, que si vos consideras que yo no hago preguntas, yo me callo la boca. Listo, ya está. Nada más. Si tú estás comentando que este tipo de cosas son algo que normalmente sucede, te voy a decir que no es verdad. Ahora, si en este caso la levadura es doctrina, permítanme, Luis, si esto nada más es doctrina, creo que la forma de la levadura, que es ahí donde viene el pleito, la contienda y la disensión. Normalmente cuando estamos en Shabbat no me gusta a mí intervenir y no me gusta hacer esto porque hemos llegado a un punto en el cual vamos a aprender, vamos a estudiar. Pero cuando se es constante en este tipo de cosas dentro de una reunión, creo que ni le beneficia a los nuevos ni le beneficia a los que ya somos viejos. creo que los comentarios y las cosas que se hacen van más allá de lo que es. No es justo que la levadura que estás haciendo en este momento, en los comentarios, en lo que pegas, cuando haces tus expresiones acerca de que los niños se les enseña en un cuaderno y con un lápiz para que vayan en el aprendizaje aprendiendo el 1 + 1 = 2, creo que te excedes en los comentarios y estás excediéndote en los comentarios. Si tienes algo que platicar, mira, perdón, además deja termino. Creo que tienes el tiempo y el momento para hacer cualquier otro momento. Tú sabes bien que yo nunca me meto y nunca platico y nunca le discuto nada a nadie. Sé que este es un chat en el cual puede uno preguntar y puede responderse. Pero acuérdate que dentro de lo que ha pasado durante este tiempo, a la mayor parte de la gente que ha hecho la polémica y que ha hecho ese tipo de cosas que ustedes no han llegado a ver, simplemente pues no se le vuelve invitar. No lo estoy diciendo por ti. Por eso te lo digo yo ahorita aquí, porque el viernes Esteban estuvo hablando contigo a través de chat y creo que ahorita volvió a suceder lo mismo. Creo que los comentarios, si tú no quieres darte cuenta que te excedes en los comentarios o en lo que se dice, creo que te estás excediendo. Y creo que también, así como Marcelo merece un respeto, como a ti se te ha respetado cuando has enseñado y cuando los demás hermanos han enseñado, como Luz o como Enrique, se les ha respetado, creo que también tú tendrías que respetar. Me parece que estás agrandando la cosa totalmente. No estoy compartiendo. Lo estás poniendo. Estás polarizando la cosa. No estoy de acuerdo. Te voy a pedir entonces, por favor, Luis, que no lo hagas cuando esté Marcelo. Hazlo cuando esté yo. Cuando esté yo, si quieres hacer alguna pregunta, hazla y trataré de darte la respuesta como lo he hecho casi siempre. Pero creo que hay que... con Marcelo. Si tú no te quieres dar cuenta o te quieres hacer el que no te das cuenta de los comentarios que haces, creo que te estás excediendo. Y te voy a pedir de favor que dejes ahorita terminar, Marcelo, porque la primera carta a los Corintios, al menos que quería yo explicar ahorita, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 11, te está hablando de que celebraron la fiesta de una forma literal y también había panes. No puedes decir, es que ya tenía levadura, porque no describe eso la escritura. Y yo creo que para la mayor parte de los hermanos, si les agrada este tipo de chat en el cual se está haciendo menciones o preguntas como los que estás diciendo tú, que te digan si les agrada o les gusta. Le pregunto a todos los hermanos, ¿les agrada y les gusta todo ese tipo de preguntas que están haciendo ahorita en el chat? Pregunto a la mayor parte de mis hermanos. Es totalmente intencional la pregunta que estás haciendo. Que si ahí está todo lo que escribí. La pregunta era simple, las cosas eran simples, no es tan como decir, el Luis es un ogro, habla pavada, está atacando a Marcelo, simplemente resaltar un punto donde lo único que quise resaltar era el valor, una vez que ya se enseñó, ya estaba la imagen, resaltar el propósito de la imagen, simple. Yo no sé por qué agrandaste la cosa y polarizaste la intención de la pregunta. Es simple, está dando un tema y yo hacía las preguntas, estaba haciendo las preguntas, era pregunta simple, no era con ninguna mala intención. Se te pregunta entonces, mi hermano Luis, ¿tú celebraste la fiesta de Pesaj? Repetí la pregunta que se corta. ¿Se escucha? ¿Celebraste la fiesta de Pesaj? Ya te dije que no. Y te expliqué por qué, en privado. Bueno. Porque hace 4 días que no tenemos ni siquiera un paquete de harina. Tenemos que comprar los útiles de colegio para los chicos. Esto es Australia. Acá nadie te da... Nadie te da un centavo porque sí nomás. ¿Lo tenés? No lo tenés. ¿No lo tenés? Hay que esperar hasta recién hoy recibimos el pago en el banco. Así que no pude celebrar esa porque no tenía con qué. Bueno, así que nada más vuelvo a repetir. Estamos acá. Pregunto nuevamente. Ya que dijiste, Es más, ya que dijiste que yo hablé con Esteban en privado, con escrito. Esteban habíamos quedado de que nos íbamos a reunir, que iba a acompañarme. Se olvidó, se le pasó, ningún problema, no hay problema. Pero yo estoy un poco sorprendido de la intencionalidad y la polaridad que estás tratando de hacer con... El hecho de que digas que lo estoy tratando, disculpa, conmigo no eres así. Normalmente cuando a mí me preguntas constantemente, abres el micro y me preguntas. Vuelvo a repetirte que esto normalmente tú no lo haces. Y vuelvo a preguntar a los hermanos que estamos aquí, a José Alejandro, a Isma, a Gis, a mi hermana Vini, a Luz, a todos. Pregunto a todos. ¿Es agradable estar viendo este tipo de escritos constantemente en una enseñanza cuando se está enseñando, tratando de enseñar algo? Pregunto a todos mis hermanos, ¿es agradable estar viendo todo este tipo de escritos? La pregunta también, creo que está mal hecho, Alfonso, ¿eh? Porque hay cosas que el maestro decía, que el maestro decía y no era agradable. No, pero no estás hablando. ¿Estás buscando que le dulcemos la oreja a las personas? Vuelvo a repetirte, no estás hablando con personas que están en contra de una enseñanza, estás hablando con los que somos los hermanos. Y te voy a pedir de favor que si quieres lo platiquemos al rato o mañana y dejemos terminar a Marcelo con lo que está enseñando. Ya sabes que yo en este caso, yo nunca intervengo, nunca me meto, pero creo que está excedido nada más. Entonces vuelvo a preguntar. Comentaste y la reacción está. Yo no me quedo callado. No, pero es que no te quedas. Si hubieras deseado, esto lo hubiéramos hablado en privado, dicho. Luis, pero vos primero atacas, polarizas, que después, no Luis, después lo hablamos privado. No es así, ¿eh? Bueno, entonces, como gustes, mira, el viernes Esteban habló, que te escribió y te lo dijo. Y le puedo pedir a Esteban que pasen el escrito y que lo peguen aquí en el chat del que tuviste tú el viernes con Esteban, porque creo que yo le comenté que yo no iba a intervenir, que platicaras tú con él para que se evitara esto. Esteban, platico contigo. Entonces, desde ese momento he sido muy insistente, igual, la misma reacción. Si no te quieres dar cuenta de esto, pues ni modo, mi hermano, entonces mañana o al rato platicamos. Nada más voy a pedirte de favor que dejemos terminar a Marcelo y que termine su enseñanza y ya posiblemente platicamos. Pero creo que ya le pregunté a los hermanos y creo que no les agrada este tipo de cosas. Es lo que te estoy pidiendo nada más de favor. Entonces, no sé si permites cómo te pueda terminar Marcelo. Sí, mi hermano, y a mí realmente me parece más difícil que como que se vean este tipo de cosas, ¿no? De como que hay un grupo que piensa de una manera y hay otro grupo que está pensando de otra. Y realmente a mí en lo personal me pone mal, pero bueno, a Luis, y realmente le he dicho algo, le pido perdón y disculpas, yo nunca creo haber tenido ningún problema con él. O sea, más de hablar de cuestiones de diferencia en cuanto a la escritura, que él sabe, nada más eso. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar esta enseñanza. ¿Le gustaría que leamos en el libro de... Yo no entiendo por qué tienes que pedir perdón de algo que no hay ninguna avanza. Simplemente estamos dialogando en un estudio y bueno, hay matices. ¿O acaso está prohibido dialogar en los matices? No, el tema, Luis, ¿sabes cuál es? Es que con la escritura, yo estoy dando los versos donde dice que sí se guardaba y ustedes siguen pensando y sosteniendo que no están de acuerdo. O sea, desde el principio del chat está escrito ahí que Bariña y Alfonso y tú deciden que no. Yo lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. No estoy en contra. Es más, es lindo como el mundo celebra Navidad,

y permanecer en tu amor. Hoy nos has permitido terminar este día y poder entender tu palabra. Perdónanos, Señor, y te pedimos por el día de mañana que el día de mañana vengamos ante ti, reconociendo que tú eres el que da la sabiduría, tú eres el que da el conocimiento. Todo proviene de ti, Padre. Gracias, Padre, porque nos has perdonado, lo sabemos, Padre. Perdónanos. Y te pedimos en el nombre de Yeshua que el día de mañana la enseñanza que venga, Padre, tú tomes el control de toda la enseñanza, Padre, y nos edifiques con tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Amén, mi hermano, que el poderoso les bendiga, mis hermanos, y si el Padre Eterno nos permite, pues estaremos aquí a las 10 de la mañana, y pues nos permita poder celebrar la fiesta. Invito a todos mis hermanos a que estemos reunidos para poder celebrar este día de la fiesta, cuál es la importancia y cuál es lo importante acerca de la fiesta. Bueno, mi hermano Alfonso, mi hermana María Luisa, ya todos en casa, si está Jimmy, mi hermano Cristian, allá a Laura, Isaac, a mi hermana Ana, Ezequiel, a mi hermana Luz, allá Marcela, a Varinia, José, Alejandro, mi hermano a mi hermano José Luis, mi hermano Adolfo, mi hermano Douglas, mi hermano Luis, allá Xavi y Armando, mi hermana Gisa, hermano Ishma, que poderoso les bendiga y les guarde, y que puedan tener descanso en esta noche, y si el Padre nos permite, mañana tenemos nuevamente la reunión, y esperemos que podamos estar en la unidad de la sinceridad y del amor, como describe en la carta a los Corintios, en estos panes sin levadura. Bueno, mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga y que tengan muy buena noche. Gracias, mi hermana Ana, por tener la llamada, mi hermana. Que Dios te bendiga y te guarde, y mañana nos vemos si el Padre Eterno lo permite.